¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Sí! ¡Os dais cuenta! Escuchas Radio Ena. Hoy es viernes 30 de marzo de 2012, no saben en qué día vivimos porque estamos en el día después. El día después de esa huelga que paralizó o no paralizó, eso en términos macroeconómicos ellos dirán, pero el día después de que aquí en Radio Ela nos marcáramos una cobertura que para nosotros es un antes y un después. Ya, este que comienza ahora es Latido Libertad, un Latido de Libertad que pese al cansancio que ya hemos acumulado vamos a dedicarnos un poco a analizar pues eso. El día después de todo lo que dio de sí esa jornada de lucha y esa jornada y contrainformación para aquí, para esta emisora, para el 100.0 de la FM y la página web www.radioela.org. Así que desde ahora hasta las 9 de la noche estaremos hablando un poquillo de todos estos temas. dura las intenso limpia. No se molesta mis ojos, la resaca me hace palpitar entre el humo del último parrito mi cama. En las cunas hoy se pudo festuar. Y aunque todo siga igual, tú nunca vas a cambiar. Y aunque todo siga igual, tú nunca vas a cambiar. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el mercado de café, ignorando tu alrededor. Suyo, ignorando su paso cuando hicieron lo mío. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Un borracho se ríe de ellos y lo miran con desprecio. Oh, oh, la, la, la. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de Legazpi, ignorando tu alrededor. Lunes otra vez, hormigas a tu alrededor. En el metro de Legazpi, ignorando tu alrededor. Pues eso, continuamos aquí en Latido Libertad, continuamos aquí en Radio ELA. Hablando de un tema que si como si no hubiéramos hablado bastante durante 23 horas seguidas, así como el que dice con la cobertura especial de ayer, pues vamos a hablar ahora, pero sin la presión del tener que ir conectando aquí y allá, sin la presión de tener que ir contando lo que está pasando, sino simplemente pues analizando, dando la chapa, divagando o no divagando, un poco viendo... opinando y por supuesto representándonos pues solo a nosotros, solo a Latido de Libertad, solo a la gente que hacemos este programa y no a la emisora en su conjunto. Aunque bueno, al final muchas cosas están en común, muchas cosas se difiere, pero bueno, al final lo importante es el trabajar todos juntos. Lo primero, buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Bueno, ¿tú qué valoración así general puedes hacer de lo vivido ayer desde tu punto de vista particular? Pues yo creo que positiva. Yo creo que la jornada va a generar, hombre, sin haber paralizado al país, justo decirlo. O sea, no vamos a engañarnos. Sí, no vamos a hacer. No se paralizó el país. No vamos a ser un Tocho y un Méndez, sí, diciendo. Yo tenía. Hemos ganado la huelga. Bueno. Tenía 13 años y cuando la huelga general del 88 celebré 14D, que claro, es un listón muy alto. Que es casi insuperable, ¿no? Que yo lo recuerdo perfectamente, pues ahí sí que se parece al país y Madrid pues era, vamos, ni un domingo, porque los domingos hay pan, pero es que yo recuerdo el 14 de diciembre del 88 no hubo ni pan. Pero claro, quitando esa comparación o esa referencia, yo creo que para mí la huelga general fue un éxito y superó con creces la convocatoria de 2010 y también superó incluso, igual o por lo menos, la de 2002. La comparación. Y sobre todo el éxito, perdona, yo creo que está en las manifestaciones. Sin duda, de las más multitudinarias que se recuerdan. No solo de huelgas generales, sino en general de lo que todo decías, tipo de convocatorias, ha sido de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan. Sí, eso es algo que se veía mucho, claro, medir Madrid, Barcelona, Valencia, incluso Bilbao, es un poco ser corto de miras, digamos. Nosotros vemos Madrid porque al fin y al cabo es donde vivimos, es donde sufrimos, donde militamos, donde hacemos nuestra vida, y es la capital del imperio, y bueno, es como es el medidor que tiene. Pero cuando conectábamos con la cobertura de ayer, con muchas ciudades más pequeñas, con muchas provincias, las que no se suele hablar a la hora de hacer recuentos, o se limitan los más media a decir por encima las cifras que da la policía, por ejemplo, de Murcia, que lo único que nos llegó ayer de Murcia, los más media, un cóctel molotov que había habido de madrugada. Sí. Cuando conectamos con la gente de Murcia. Claro, pues se hablaba de que está habiendo las manifestaciones más grandes en años aquí en Murcia, se está creando un tejido, aparte de Comisiones UGT, que es otro tema que podemos hablar después, y la referencia de la huelga del 88, la tenían muchísima de la gente en que hablábamos ciudades, sí, en muchas ciudades, sí, me acuerdo perfectamente. Euskadi, por ejemplo. So, principalmente en Euskal Herria y Galicia era donde lo comparaban, pero sí, sin otro hacer la pregunta. Era ellos, o sea, los primeros que decían, esto es posiblemente sea la manifestación más grande, lo que comenta la gente más veterana, desde aquellas huelgas. Estamos hablando de unas zonas con tradición de movilizaciones, como sí, puede ser, se recuerda hablar con los compañeros de Radio Filispín del Ferrol. Es la zona, es una de las zonas industriales de Galicia. Claro, igual que Vigo. No es especialmente izquierdista, pero bueno, es que en general generalizar que una zona es izquierdista, derechista, es un poco una gilipollez. Yo creo que debemos ir más allá. Ahora ya debemos hablar de arriba y abajo, más que de derecha y izquierda. Es una de las cosas que yo creo que últimamente tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Fuera de los clichés. Pero sí que es cierto que en esas zonas que comentas, sí, sí que se puede comprar el 14D. En Euskadi comentaban que, por ejemplo, el Corte Inglés había cerrado en Bilbao, que eso es un hecho, vamos, histórico. De hecho, pero además, no por el piquete, sino porque no tenían suficientes trabajadores, ante la falta de gente que había hecho huelga, no tenían suficientes trabajadores para abrir. O sea, no fue una cuestión tanto de piquetes, como siempre dicen los medios, ¿no? Sino que fue por falta de personal. En y ese... claro, al final, sobre todo, en lo que se nota es en el... lo que mucha gente mide si una huelga ha triunfado o no es en el comercio, la hostelería y el tráfico. Y claro, estas ciudades, pues sí, que el comercio y la hostelería se han sumado, parece ser, a la huelga. De todos modos, el tema de medir el comercio a mí me parece un pequeño trampa, sobre sí, todo hacernos trampas es a nosotros complicado mismos, seguir el discurso del poder, aunque ahí insistíamos mucho en la idea de que, sobre todo hablando del tema de los pequeños comercios, los grandes comercios, las cadenas, etcétera, pues bueno, es otro rollo, el... pues pongamos el supermercado, el Día, el sí, Mercadona, no sé qué, eso es sí, complicado porque tienda, el hay pequeño autónomo, efectivamente, no. Pero esa gente, al fin y al cabo, no son trabajadores, claro, no son trabajadores, no son sí, obreros, no son proletarios, sí, usemos el sí, término que queramos. Son sí, pequeños empresarios. Están abajo. Volviendo a mi anterior sí, sí, sí, manera de dividir. Pero el problema están es abajo que, porque además, pero si se creen que están arriba. Si a ti como trabajador te despiden, si a mí como trabajador me bajan el sueldo, al final les va a repercutir negativamente porque evidentemente nosotros vamos a poder gastar menos y vamos a consumir menos, y por tanto sus negocios les va a repercutir. Pero claro, si ellos no lo ven y no se quieren solidarizar, y piensan, como dices tú, que por el hecho de tener un negocio son empresarios o son de clase alta... A mí no me afecta, yo soy autónomo. A mí no me afecta porque soy autónomo. ¿Cuántas veces hemos podido oír esa frase? Claro, en estos, claro. Es una de las trampas del poder. Y como hoy en día hay más trabajadores autónomos que hace 25 años cuando la huelga del 14D, y hoy en día el sector industrial ha retrocedido mucho en España y no hay tantas industrias como antes... Pues claro, evidentemente es mucho más difícil que una huelga general sea total. Mucho más difícil que en el 88, por todos estos motivos. No recuerdo, la comparación con el 14D, la recuerdo que es exactamente que nos lo dijeron los compañeros de Guski Ratia de Pamplona. A ver, esa gente sin dudarlo insistieron mucho en esta idea, pero también, como digo, insistían la gente de Galicia, pero de distintos sí, puntos de Galicia, y decían que no es solo por esta convocatoria específica, sino porque se lleva caldeando un poco el ambiente, claro, de luchas. Claro, claro. Pues en cada territorio tiene su distinta historia. Comentaban, joder, que no recuerdo exactamente en quién tuvimos tantísimas conexiones, pero se hablaba, en Euskal Herria hablaban de las huelgas se habían convocado únicamente lo que serían los territorios... Sí. Del País Vasco y Navarra. Comentaban que las convocaban pues solo lo que sería la mayoría sindical vasca, pero no deja de ser sindicatos nacionalistas, ¿eh? Claro. Y decían, analizaba a los compañeros con un criterio bastante razonable, que hay mucha gente que por ser los sindicatos nacionalistas los que convocan, claro, pues no la secundaban. Sí. Igual, no por no estar de acuerdo, sino por yo no soy nacionalista, tampoco veo claro, esto, o por, incluso por miedo de que te sean en el trabajo se está secundando la huelga que convoca LAB. Pongamos, pues eres un etarra de mierda y entonces claro, te ponen la X, pues no la sigues. Pero a la que también convoca a los sindicatos amarillos, los nacionales, pues ya tienes ahí el derecho un poco ya es total, reconocido. Ya es, y se no notó, es la mayoría sindical, ya estamos hablando de todos los sindicatos. Y se notaron mucho las ganas en estos territorios. También se hablaba de... Es que allí se ha preparado algo a generar. Es lo que hablábamos el otro día cuando a mí me indignaba la actitud de Comisiones y de UGT, ¿no? De convocar la huelga si la calle responde. No. Tú lo que tienes que hacer es convocar la huelga. Cuando agreden a la clase trabajadora de la manera que la han agredido, tú la convocas y luego te la trabajas. Claro, la preparas, la calentas. Y es lo que ha pasado pues en estos territorios. Claro, por eso ole los huevos los sindicatos nacionalistas que sabiendo que tienen la incidencia que tienen, huelga, sobre claro, todo en Galicia, seamos sinceros, la incidencia que tiene la CIG es la que es. Sí. Sobre todo la mayoría de Galicia, salvo sí, algunos puntos es mayoritario, específicos. Como tal, en afiliación, en delegados es mayoritaria. Pero sí, no estamos hablando de una mayoría muy minoritaria, muy claro, ligera. Claro, es un poco... Es una ligera mayoría. Sí. Claro, claro, digamos, es algo ayer con lo que teníamos algunas confusiones a la hora de conectar con la gente, porque tendemos a hablar de los sindicatos mayoritarios, los malos, lo que es eso, Comisiones y UGT. Mm. Al conectar con algunas de las radios de fuera, a la hora de preguntarles, preguntábamos eso por... ¿Y hay algo claro. alternativo a lo de los mayoritarios? Y dice, bueno, aquí los mayoritarios son, claro. son un poco esto. Claro. Que tampoco vamos a decir que son maravillosos, que, sí. que tal, pero al... Al César lo que es del César, o los huevos han sabido preparar las movilizaciones. Sí. Y han sabido eso, ir caldeando, pues nos hablaban también compañeros de que había habido diversas luchas específicas en empresas que también habían tenido seguimiento. Esto también en el caso andaluz. Sí, ¿no? Cuando conectamos con Cádiz nos hablaban de que había habido bastantes... Que había un tiempo de movilizaciones laborales, pues con cierre de pues los astilleros de la Delphi, zona, claro, de Delphi, sí, etcétera, sí. Y que eso, pues la incidencia del SAT, pero incluso de los sectores más combativos, sí, de Comisiones, pues un poco ayudaban a que luego, no fuera, hombre, tan raro salir a la calle y... En Andalucía, ojo, es que ha habido 80.000 personas en Málaga y 100.000 en Sevilla en las manifestaciones, es lo que decías tú de la referencia de que es una cantidad de brutales. O sea, estamos hablando de la quinta parte de la población de Málaga, una manifestación, es una barbaridad. Sí, sí, sí, por mucho que quieran decir que no es representativo, que hayan ido a las urnas, los típicos argumentos. En Andalucía, al igual que en Galicia, se convocan las manifestaciones por la mañana. Y eso influye en que el comercio de las ciudades grandes, durante la manifestación, o al menos durante la mañana, pues cierra. Entonces eso se nota como que la huelga ha triunfado más. Uh-huh. En 25.000, también escuché, claro, es la cuarta parte de la población. Estamos hablando de hecho, de las cifras más bestiales que oí, no sé hasta qué punto... Pero bueno, sí, que es la cifra que daba la policía. En Las Palmas, sí, de Gran Canaria, 100.000. Las Palmas de Gran Canaria, ¿sabes? Estamos hablando. Te estoy hablando de la manifestación, tiene, ¿no? Ojo, la unitaria, la comisión de confusión y UGT, pero bueno, que. Y luego tienes el caso de Santander. También ha habido una huelga bastante combativa. En una zona tradicionalmente no muy concienciada, ¿no? Que eso. También recuerdo cuando hablamos con los compañeros de Murcia, les preguntamos por el tema específico del campo. Claro, allí decían que eso sí que es jodido. Ahora mismo el campo está un poco perdido para las luchas sindicales, pues porque básicamente porque hay una economía sumergida bestial, es lo que comentaban. Y quería intentar incidir ahí, pero que... Tela. Que era muy, muy complicado. La verdad es que fue la única ciudad en la que caímos en preguntar por... En Andalucía no, por el campo. Porque es importante también el sector. Claro, y bueno, y en Andalucía solo hablamos con Cádiz, es un poco... fuimos tirando un poco de contacto. Esperamos para próximas convocatorias. Donde más... Probablemente donde más peso tenga el sector primario todavía, Andalucía, sí. Sí, sí, sí. Lo único quizá Cádiz al menos, lo que es Cádiz capital menos, sí, pero no, si te metes al interior sí que es... Pero vamos, también del sector primario, la pesca en muchos sitios sí que paró totalmente. Nos hablábamos, sí, eso, en Ferrol se había parado el puerto. Puertos, eso, en algunos puntos de la provincia de Pontevedra también se hablaba de... Hombre, de que los barcos no habían salido. Es un punto negro porque tiene... O sea, es una zona caliente. Siempre ha sido una ciudad que ha respondido en las huelgas. Y creo que hasta el Celta paró. Es que el sindicato de futbolistas, el de baloncesto profesional, les secundaba la huelga y llamaban a que cada afiliado hiciera lo que quiera. Lógicamente, claro, bueno, pues sí, que yo sepa, en Madrid, Rayo Vallecano era Corbón. Y tampoco, sí, yo creo que no es más que un gesto a la galería, vamos, sí, a ser sinceros, sabemos, que si juegas fin de semana, pues para tener libre el jueves es lo más habitual en equipos profesionales. Tampoco, pero sí, saben un poco que el carácter mayoritario es aficiones ahí. Claro, y después me los gano, quedo como un señor y ya está, claro. Y ya está, pero bueno, tampoco nos engañemos. Y no, que no deja de ser bonito, e incluso puede que alguno que sea un poco borreguete dije, ah, pues si esta gente se atreve, pues yo también. Hay gente pato, pero... Pero bueno, ¿te parece? Ponemos una cancioncilla para ir tratando temas más, para ir concretando. Esto ha sido un poco la intro general. Y vamos a seguir hablando de diversos temitas. Y bueno, una canción de un grupo ya desaparecido, una lástima, un grupo de gente del sur de Madrid, de Pinto, Villaverde, Leganés, etcétera, Milicia 34, y una canción que resume bien un poco el espíritu de lo de ayer. La lucha está en las calles. Amanecido. Yeah. El alma de todos los hombres y mujeres libres de este mundo. Madrid resiste ya desde hace más de 18 meses y Madrid no tiembla. Madrid será la tumba del fascismo. ¡No pasará! No me pisen las flores. En 1871, una revolución dejó a París, por segunda vez, en manos de los comuneros. Charles Baudelaire comparó a la policía con el dios Júpiter y advirtió que el culto de la belleza desaparece cuando no hay aristocracia. Teofilo Gautier dio testimonio. Las bestias malolientes con sus aullidos salvajes nos invaden. El efímero gobierno de la comuna quemó la guillotina, ocupó los cuarteles, separó la iglesia del Estado, entregó a los obreros las fábricas cerradas por los patrones, prohibió el trabajo nocturno y estableció la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. La enseñanza laica gratuita y obligatoria no era más que aumentar el número de los imbéciles, profetizó Gustave Flaubert. Poco duró la comuna, 2 meses y algo. Las tropas que habían huido a Versalles volvieron al ataque y tras varios días de combate arrasaron las barricadas obreras y fusilando celebraron la victoria. Durante una semana fusilaron noche y día, ráfagas de ametralladoras que mataban de 20 a 20. Entonces Flaubert aconsejó no tener compasión con los perros rabiosos y como primer remedio recomendó acabar con el sufragio universal, que es una vergüenza del espíritu humano. También Anatole France celebró en la carnicería. Los comuneros son un comité de asesinos, una partida de bribones. Por fin el gobierno del crimen y de la demencia se está pudriendo ante los pelotones de fusilamiento. Émile Zola anunció, el pueblo de París calmará sus fiebres y crecerá en sabiduría y esplendor. Los vencedores erigieron la Basílica del Sacré-Cœur en la colina de Montmartre para agradecer a Dios la victoria concedida. Mucho atrae a los turistas esta gran torta de crema. Y nada, con este texto de Eduardo Galeano del libro Espejos, el penúltimo del uruguayo, quiero introducir pues el tema que vamos a analizar ahora, el papel de los más media, que salvando las distancias es el papel de mierda de estos ilustrados de sí. Con respecto a la comuna de París, ¿no? Toda esta gente... No podemos, sabía ni por dónde empezar. Empezamos por lo obvio, que es la prensa ultraderechista, la prensa más liberal, como les gusta decir a ellos, que tienen tela, La prensa ultraderechista, sí, insiste en líneas fuerza. Primero, la desacreditación de los sindicatos mayoritarios, que obviamente yo creo que no hace falta desacreditarlos. Se desacreditan solos, pero lo hacen de un modo tan... Su problema es que no quieren desacreditar a los mayoritarios, quieren desacreditar a la lucha sindical en sí, a los sindicatos como instituciones de defensa de la clase trabajadora. Y no les va saliendo mal porque no, la gente es no un poco idiota y incapaz de ver que hay mundo más allá de lo que te enseñan los medios. Sigue mucho esa corriente mayoritaria que se ha instalado, ¿no? De que no sirven para nada, de que solo velan por sus intereses, de que no luchan por el obrero. Y es curioso porque estas cosas las dicen quienes diciendo, son burgueses. Claro, y lo llevamos diciendo curioso, ¿no? La gente trabajadora que tenemos. Quien más insiste en ello es... Claro, el sindicalismo combativo llevan años con este mismo discurso de darle hostias a Comisiones UGT. Tenemos aquí a uno de los supervivientes de lo de ayer. Vaya 30 horazas te hiciste, macho. Vaya toalla. Vaya toalla, sí señor. Te abro el micro para que se tenga que quitarte el abrigo. Que se note que esto es un directo salvaje ahí, como el de ayer. Buenas noches, tardes, noches. Buenas noches. Sí, ya no saben ni en qué día vivimos, ¿eh? Joder, qué locura. Chaval, que me falta de todo el sueño, hombre. Y le toqué las patatas fritas de ayer y los de izquierda anticapitalistas han dejado cosas arriba. Ya, o sea que. La verdad que esto queda asco, ¿eh? Y luego la segunda idea fuerza. Sí, vamos a seguir ahí, estamos dándole caña a los más media. Ah, bueno. La segunda idea fuerza de esta gente es negar la asistencia a la huelga. Sí, sí. La portada de la ABC, huelga poco general o inexistente. De hecho, no ha tenido repercusión, no se ha notado. Bueno, el discurso habitual. ¿Tú recuerdas en alguna huelga general, tú que eres más veterano y te sonarán más las cosas? Viejo. Que el gobierno fuera haciendo de vez en cuando comparecencias públicas perivalorando. Esto yo no lo he visto en la puta vida, pero. También es que no me he fijado. Nos preguntaron compañeros de una radio de Galicia que si esto era habitual, que qué valoramos nosotros pues desde la CAPI, porque eso es algo más propio de jornada. Yo creo que sí que había una rueda de prensa, pero era en todo caso al principio de federal. O sea, a las 7 o 8 de la mañana. Es que en esta iban, iban de cuando en cuando iban. Y luego al final. No, la primera pero, que la leímos fue a las 7 de la mañana. Lo más increíble de todo. A las 7 de la mañana no se puede valorar nada. A las 7 de la mañana ya había un comunicado del gobierno diciendo que, bueno, sí, que había algunos sectores que sí habían para más, tal, pero que en general que había absoluta normalidad. Pero ya había un comunicado del Ministerio del Interior a las 7, 8 de la mañana, algo así. Y sabiendo que vamos a hacer estas cosas, lo tenían hecho del día antes. Lo increíble. Tanto que no he hecho yo comunicados el día antes. Sí, pero lo más increíble de todo, de esta huelga, no es que haya habido comparecencias de cada poco tiempo. Es que las ha hecho el Ministerio del Interior. Es decir, el gobierno ha reducido la huelga general a un problema de orden público. No, a la, no lo ha hecho el Ministerio de Trabajo, que sería su tarea, su competencia. Sí. O el Ministerio de Economía, en todo caso. No, el Ministerio del Interior. Bueno, y ojo, no el ministro, sino una don nadie, que es la directora de Política Interior, creo que recuerdo. Igual el ministro estaba haciendo huelga. Y que bueno, yo la escuché anoche hablando, y bueno, era lamentable, se me caían mal los pies. O sea, leyendo allí cuatro folios. Y luego este gobierno se ha distinguido, desde que lleva en el poder, fíjate que lleva poco tiempo, en no dar la cara. Prácticamente no. Al presidente de gobierno no le ponemos cara desde las elecciones. Es más fácil así gobernar, también creo yo, porque no dicen de sí, Mariano, no sé qué van. Mariano, nos estás... Claro. Zapatero le han quemado, claro, por se ejemplo. La culpa se centraba las críticas de Zapatero. Claro. ¿Aquí de quién es la culpa de lo que esté pasando? Claro. No puedes... Claro. No tienes un títere, no tienes un tema, es algo más global, es... Bueno, ejemplo, yo no paran de hablar tema, de la herencia, pero todo bueno. El tema de los recortes, pues siempre han salido ministros. Nunca ha salido Rajoy anunciando nada. O los presupuestos, pues eran... La vicepresidenta con el ministro de Hacienda y el de Industria, nada más. Sí, sí, bien. Entonces, bueno, es una táctica de este gobierno, como dices tú, posiblemente como imagen, ¿no? No quemar al máximo líder. Claro. Pero luego lo que no deja de chocar y de preocupar es que la huelga general ha pasado a ser competencia exclusiva de Interior. Y además, de verdad, bien analizado eso. Y hablando de la prensa derechosa, es que... La prensa derechosa... Son una caricatura de sí mismos. Son unos artistas, tío. La portada de la razón. La portada de la razón, sí. Claro, esa de España, de trabaja por España. Pero que ojo que lo están haciendo, simplemente están siguiendo el discurso que ha marcado ya algunas líneas de distintos gobiernos. Eso de que la huelga general era un ataque a España, ya lo dijo Esperanza Aguirre cuando se convocó. Sí. Esa tipa que va de... Bueno, Esperanza Aguirre, más hooligan de la banda esta. Y su frase guapa de que los sindicatos caerán como cayó el muro de Berlín, porque es una ideología desfasada. Son... Y la de hoy, creo que la puerta de la razón ha sido algo así como 29 de marzo, día laboral en España. Sí, lo que decimos. No, vamos, sí. La negación de la huelga. Unos artistas. A mí me empiezan a caer bien y todo. Y luego, por supuesto, la portada de la web de Intereconomía, que era poner una foto en la que salen dos tipos solitos en una calle vacía con la bandera de Comisiones. Pues entonces, que van de recogida, que van llegando. ¿Qué? Si la calle está vacía, es que alguna incidencia, ¿no? No, pero vamos, que es un plano súper corto. Que es como os hago yo una foto aquí a vosotros dos, pero justo alrededor está lleno de banda. Yo qué sé, es que son un poco una caricatura de sí mismos. Yo realmente. El tema luego preocupante es también la manipulación al más alto nivel. Se ha comentado que, como una de las maneras de medir la incidencia de la huelga era el consumo eléctrico, se ha comentado que en algunas ciudades los ayuntamientos, como durante la noche, con el inicio de los turnos en la industria, se notaba ya una bajada clara con respecto al año 2010 e incluso el 2002. Pues dieron orden de encender farolas. Uh-huh. Y de hecho un compañero de trabajo me la corroboró esta mañana. Que en la zona yo realmente no me fijé, pero es que aquí abajo está la luz encendida. Había farolas encendidas. No, pero aquí y sí que... en ciudades de Castilla y León, Valladolid, Palencia... Sí que dijo alguien aquí que había ciudades que por la mañana estaban dejando las farolas encendidas. Es que es de broma. Es que ya se superan las mismas. Es un esperpento, tío. Son niveles gobelianos de intentar negar la realidad, de manipular, de hacer las cosas... Y luego el tema del uso de los incidentes. Ah, pero bueno, no es nada nuevo, cada uno en su papel. Pero claro, esto se contradice con que la huelga no ha existido. Claro, es que es eso, de no... De, o sea, utilizar una palabra muy concreta no era... No utilizan la palabra seguimiento, sino impacto. Sí, impacto yo creo que moderado. No es inocente para nada, impacto reducido. Moderado, yo pienso que denota que la huelga sí que ha... No sé si triunfar. El triunfo o el fracaso son palabras muy generales. La huelga se ha notado y... Y no ha sido superior a las dos últimas. No ha sido un día yo normal. Os digo, o sea, que lo digo. Les pueden preguntar a los hinchas del Hannover que había ayer por Madrid, que estaban flipándolo todo, sí. ¿Sabes? Como diciendo, ¿qué pasa aquí? Ahí. Preguntaba, sí. No, huelga general. Ah, no sé, como ellos no tienen huelga, pues no pilla mucho el rollo. Pero claro, veían a grupos a las 9, 10 de la mañana por ahí. Pues, me puse un parque flipado, ¿no? Pues yendo por las tiendas y cerrando las tiendas, no sé qué. Y claro, los guiris alemanes, esto, decía, pero que, pues que les pregunten a ellos a ver si hubo normalidad en las calles, ¿sabes? This is gris. A ver, claro. No es normal todo lo que ha pasado en España. No, vale, no vale, ha sido un día normal. Quien quería ir a trabajar. Entonces, claro, los esquiroles iban con su achante. Claro, te has tenido que plantear de voy o no, no es un día normal. Es distinto. Ya no es. No, la huelga no ha existido. Ya no pueden decir eso. Yo creo que ni siquiera, fíjate, han llegado al paroxismo del 2002 con Urdaz y compañía. Fíjate que están hasta bajos de forma. En 2002, la portada 2002. De La Razón también tuvo aquel famosísimo... No, te la cuento porque es que alguien la ha recordado por internet y no me acordaba, pero... Si os la digo, os tiene que sonar porque fue de las gloriosas. Todavía eran son el director. Tiene una portada digna del jueves. Fue cuando les dio por la etapa de los fotomontajes. Sí. Sacaron una foto de Iker Casillas parando un penalti con la jeta de Aznar. Aznar paró el penalti de la huelga general. Olé. Que sí. De hecho, voy a buscar la foto para que sea lo que ilustre el audio del programa en el blog. Porque yo creo que merece la pena recuperar este tema. Qué grandes. Y por seguir con los más media, habéis visto un poco las portadas de lo que serían los periódicos Progres, aunque ahora mismo solo quedaría El País. No yo sé, tú, Manu, he escuchado su radio. A los Ultraser anoche. Y vaya, pues lo esperado. Hablaban de éxito parcial y de repercusión, pero claro, centrándose en UGT y comisiones, en la defensa cerrada de los sindicatos oficiales y también con el tema de los incidentes, claro, aireándolos, ¿no? Está el tema de Barcelona. Sí, efectivamente, eso no puede faltar. Y claro, lo que sobre todo me llamó la atención, y ya lo venían haciendo desde hace unos meses, es sacar la cara por UGT y comisiones. Pues llegaba, pues decían eso, lo que ya comenté hace un par de programas. Que había uno de los tertulianos que decía que, claro, que esta campaña de la de ultraderecha contra los sindicatos era contraproducente, porque, claro, en una democracia consolidada, los sindicatos deben ser responsables, deben ser moderados y deben garantizar la paz social. Es el discurso de los 35 años de transición. Y a mí me parece estúpido que la derecha sea incapaz de darse cuenta de eso, de que es mucho mejor para ellos. Sí, claro. Tener comisiones UGT fuertes y domesticados. Sí, les ha ido muy bien. Que se refuerce el otro sindicalismo, que se parece. Ponemos una canción y luego vamos a hablar de. Yo creo que los grandes triunfadores de esta huelga son los otros modelos de sindicalismo y lo que sería el sindicalismo no sindical, 15, pero eso lo podemos hablar luego. Llegaban a decir que a reconocer que abiertamente que eran los sindicatos más moderados de Europa. Y claro, para ellos esto es una virtud. Sí, es que sí. Para estos tertulianos socialdemócratas es una gran virtud. Está guay, ¿no? El sindicato mayoritario en Portugal, por irnos al vecino pobre al que nos gusta mirar siempre por encima del hombro, es un sindicato abiertamente comunista, no como los de aquí que no te van a hablar en términos de clase obrera, te hablan muy CGT, de... CGT se llama, ¿no? Me parece, o... CGTP o algo así, CGTP, no sé exactamente, pero vamos, que es un sindicato abiertamente comunista, convocó una huelga general hace dos días como el que dice, y tuvo un gran éxito de seguimiento. Sí. Como digo, es el mayoritario, comparas con los mayoritarios de aquí, claro, que sus discursos son socialdemócratas como muy radicales. La poca representatividad que tienen y el discurso tan blando que tienen, claro. Tienen un discurso, lo que dices tú, socialdemócrata siendo generoso. Además se han transformado, bueno, esto ya hemos hablado a lo largo del tendido, en empresas de servicios. Pero bueno, lo que iba es eso, que claro, uno de los tertulianos, no en este programa, pero uno anterior, en la campaña esta de defensa cerrada de la prensa progre, pues decía que claro, que sin sindicatos de concertación, lo que nos esperaba era el caos, era la helenización, era la asamblea en el Tajo, vamos. ¡Qué como putada! Hablaban de eso como, mal suena. El demonio con cuernos y rabo, ¿no? Es que el problema es que los que sean capaces de verlo, o los que sean inteligentes para decirlo, volveríamos al sindicalismo de los años 30, la supuesta 20, izquierda, claro. Que la derecha sea incapaz de verlo, a mí me parece una cortez de miras de por Dios. Defended vuestros putos intereses, sois capaces de ser un poco retorcidos. Claro, volveríamos a los años 30 cuando la UGT ocupaba tierras, en el campo extremeño, por ejemplo. Claro, que aquí quien ocupa tierras, el SAT. Claro, que supuesta, en otros nacionalistas. Un sindicato minoritario y radical. Claro. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos del SAT y minoritarios radicales, es irnos un poco el tema, pero las elecciones andaluzas, la campaña contra Gordillo por parte de los medios por societas. No puede faltar. Eso es otro tema del que hablar, pero es el cierre de filas de, claro, en torno al pacto necesario entre PSOE y Esquerra Unida de la izquierda. Retener la Junta de Andalucía, sí. Las izquierdas, sí, el Frente Popular. Bueno, ya sabes, Popular. Mi querencia por el lenguaje político sudamericano, ¿no? Latinoamericano, el PSOE, el Partido Colorado, los sindicatos peronistas, oficialistas. Nos cuesta, y volviendo nos cuesta entenderla a los que lo seguimos menos, sí. Pero volviendo, que quien lo entienda se parte. Volviendo al tema de ayer, claro, el tema de los mayoritarios. Yo tuve sentimientos encontrados porque, por un lado, me fastidiaba que hubiera tanta gente siguiéndolos en su convocatoria, pero por otro lado dijo, bueno, pues por lo menos la gente está en la calle con la cara de Madrid. Mucha peña no se plantea. Yo prefiero eso que a los pringados que tengo, pero... de compañeros de oficina ahí de... Claro, yo tengo... De no. Para una oficina gente... en la que no... En nuestro trabajo, por cómo es, no van a tomar represalias para hacer huelga. Sí. ¿Por qué no lo van a hacer? Pues porque somos una empresa pequeña y bastante familiar. Sí. Pues no seas tan pringado, copón, de... ¿De qué es? ¿Por el dinero? ¿De qué es? ¿Por el...? Que la gente no le preocupa, que no, la gente no tiene estas preocupaciones que tenemos nosotros. O porque estás de acuerdo con que te puedan despedir gratis, es que yo qué sé, la peña es un poco... No, esos sectores, pues menos concienciados, cuando debería ser al revés. Cuando debería ser mucho más concienciado, porque hay mucha más precariedad laboral, hay mucha más movilidad, hay sueldos peores. Sí, en oficina. Que no precisamente en la industria, pues son los sectores. Los convenios de oficina son la mayor puta mierda. Que precisamente la gente más precaria es la que menos ha hecho huelga, seguramente, sí, tío. Seguro. Que es alucinante. O sea, no, es que me van a echar, no sé qué. ¿Te has visto cómo estás, chico? Cobrando 100, 200 euros al mes por trabajar 4 horas. Sin embargo, la gente de la industria de la automoción, que siempre ha sido sectores tradicionalmente mimados, entre comillas. Sí. Pues la ha seguido en masa, claro. Y que están a punto... Porque son sectores con conciencia de clase que, si también han conseguido sus derechos, ha sido a base de mucha brega. Y claro, pues evidentemente responden en estos momentos. Un análisis de este palo lo leí en el foro del estudiante, que la gente se pone a divagar de hablar de todo, menos del equipo, como va tan mal. Y se ponían a hablar de la huelga y un tipo que para mí daba en la clave con un análisis... De que en el sector de oficinas, el sector, pues eso, sí, pues más informático, el sector servicios en general, y que la gente con más, quizá que vas con más estudios, pues está como más interesada. Trabajas muchas veces más gratis, echas horas, te implicas más en el proyecto, te lo tomas más como algo tuyo. En cambio, tú dile al albañil, a estos albañiles que han echado hora, que trabajen una hora gratis, porque tienen que acabar antes la obra. Se te descojonan. Eso incluso la gente más absolutamente despolitizada, pasote, que van solo a su rollo y solo miran por lo suyo. Creo que es lo que teníamos que hacer todos. Y en cambio, en nuestro sector, en los sabemos. Sí. Yo pringo y echo horas y... Luego ya me las cobro por otro lado, pero me las cobro. porque por pillería, ¿sabes? Pero un día me tengo que quedar hasta las 10 de la noche, porque lo importante es que salga el proyecto a tiempo. Por eso se plantea, lo planteas a un albañil, de es que no. Oye, que por lo que sea ha salido esto mal, aunque sea por culpa del jefe, como pasa en informática mucho, por decirlo que conozco bien, aunque sea por culpa del jefe, de no, esto ha salido mal, nos tenemos que quedar toda la noche. Y te lo planteas como algo normal, de mi proyecto, mi responsabilidad. Un currela de si el arquitecto, oye, que me equivoque en esto y no va a salir a tiempo para la inauguración, te quedas a trabajar gratis, es que parten la polla. Es una conciencia de clase básica, pero está ahí. Es una conciencia de clase incluso egoísta, aparte, pero que está el sector ahí. De la construcción es un sector curioso, porque claro, en España, cuando el boom de la burbuja inmobiliaria, han ganado mucha pasta. Pero claro, ahora, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pues mucha gente se ha quedado un paro de ese sector. Chavales jóvenes que todos tenemos en la mente, que con 20 años se creían los reyes del mambo y tenían el bolsillo lleno. Un coche de puta madre, y mira qué casita. Pues muchos de estos ya no están en el sector. Y es un sector que ha seguido bastante la huelga. Porque yo creo que ha debido quedar precisamente la gente más veterana que comentas. El obrero de toda la vida de Dios, pues eso. Que ese sí que tiene una conciencia, ¿no? Entonces sí que es un sector que ha parado bastante, ¿eh? Yo por lo menos en Madrid, por lo que sé, ha parado bastante. No sé cifras oficiales tampoco, pero sí es un poco... Pues tampoco... Llega un momento que tanta data... Sí, eso es imposible. Sí. Yo creo que es muy, muy complicado de... O sea, te puedes hacer una idea con los datos leyéndolos, pero quedarte con todo. Yo creo que más son sensaciones. ¿Qué datos? No, desde luego. Hombre, a mí me queda la sensación de que muchos sectores han parado totalmente. Sí. Pero otros, yo por ejemplo, volviendo a mi casa, que serían las 4 de la tarde, volvía para casa y joder, pues absolutamente todo abierto, tío. Bien. Era raro el comercio que estaba cerrado. Yeah. Pero absolutamente pero todo, El sector del comercio está muy engañoso. Lo comentamos ayer también en directo. Da mucha idea del impacto. Claro. Que una ciudad esté cerrada, pues claro, evidentemente algo ha pasado. Es lo que me ha llamado la atención. Pero es complicado. Es o sea, lo comentaba ayer alguien, no me acuerdo con quién lo hablaba, me decía, es que hay comercios que ahora mismo cerrar un día de la semana es tener pérdidas esa semana. Sí. O sea, que es que están tan ajustados, que lo suyo hubiera sido que aunque hubieran abierto, hubieran tenido esas pérdidas porque no hubiera ido a comprar ni Dios. Exactamente. El problema es el esquirol de consumo ayer. Sí, yo pasé por la calle Fuencarral y daba puto asco aquello, tío. Sí, es que es una cuestión básica. Yo pasé por la calle Argumosa y estaba llena de gente con la banderita que venía de la mano y dice, pero guárdate la cerveza para casita, tío. Salimos de la emisora, que nos ofreció una cerveza, pues teníamos la nevera preparada el día antes. Claro. Es que para brindar por lo guapo que había salido el tema. Yo creo que es básico, porque vamos a ver, o sea, es una boda general. Entonces, es básico que tú no trabajas, que nadie trabaje para ti, ¿no? Exactamente, eso es lo primero. Y que además, si hay un comercio abierto, pues yo reconozco que al final cogí el metro para volver. Porque debe estar mal hecho. Debe estar cerrado. Y de hecho, si ese comercio ve que en una boda general no va a hacer nada, pues se lo plantará. La siguiente. El problema posiblemente que eso haga más que un piquete. O sea, es decir, no vas a vender una escoba en todo el día. Pues tío, la próxima huelga general cierras. Sí, para mí. Porque para solamente con dar la luz vas a palmar pasta. Entonces ya, la próxima huelga, si nadie entra en ese bar o en esa tienda, pues no van a abrir. Eso es. Es el final. Es que es así de fácil. Pero ahí entramos en la conciencia de la gente. Que haga la gente normal, que pasa de todo, vale. Pero que la hagan efectivamente lo que dices tú, gente con la banderita. Yo es que me acuerdo. Me acuerdo mucho el negociaco que hicieron en la de hace dos años. Este año estaba en el estudio, no vi cómo era. Los paquis con la vendiendo la tal de cerveza en la manifestación de CGT y Izquierda Castellana y tal. Pero por Dios. Y que nuestros propios amigos de... Pero me cago en tu puta madre, ¿sabes? Claro. Que es que al final es... Había. Pero bueno, es que nosotros somos un poco talibanes, digamos, para estas cosas. Yeah. No, es que es lo lógico. El tema de la huelga de consumo en un día de huelga general es que es lo lógico, es lo básico, vamos. Yo he ido hasta casos de dirigentes de UGT y comisiones que llevaban al niño a la guardería. El niño a la guardería y yo me voy de piquete. Que ya es lo que porque decimos. ellos es que tampoco están haciendo huelga. Si ellos, no trabajas, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Un liberado sindical. De hecho, se me acuerdo que hubo un momento que nos empezamos con la coña en los piquetes de Vallecas, que estábamos... Confluimos gente de todas las tendencias. Y llega un momento que parece Barcelona del 37. Que aunque pase en tono de coña, pero llega un momento que siempre acabas soltando la vacilada. Así. Y era de. El liberado no está de huelga, vete a casa. Porque claro, cuando paras delante de una sede de Izquierda Unida, pues. Sí. Y te juntas con gente anarquista, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, al final... Tristemente celebré esa calle. Pasan muchas cosas, sí. Ponemos una canción que yo creo viene un poco bien traída. Un tema inédito, no es porque, bueno, salió... Creo... Póngasela a las barricadas de los PUAC, te abro la cabeza, tío. No era las barricadas, era la huelga. O sea, te va a molar. Es un tema que era... Un tema que no sacaron El corazón del sapo, que se dejaron sin editar cuando existía el grupo. Lo editaron años después... Gente de diversas industrias anticomerciales para sacar fondos. Que viene muy bien traído porque se llama Cuando los talibanes dominaban la tierra. Y esos somos nosotros. Gloria, le tienen que hacer ese escarne, padre. Que tú vengas sanando a Rosa, padre. Que ese examen sea negativo, padre. Que no encuentren nada en ese hígado, señor. Ven limpiando todo problema de enfermedad. Por tu llaga somos sanados. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Ahora me resulta grato no escucharte. Vuela antes que rompa todas tus ilusiones. O vaya al fondo para traerlas en formas de vida. Nunca logras encadenar dos palabras dulces de amor o amistad. Ahora me resulta grato no escucharte. Hacer mi historia y nunca poner nunca mi otra mejilla. Sentir todo mi cuerpo

sea algo que no. Como algo que no, pues como claro. Algo que ha cojado, no, que ha cojado en algo concreto. Lo importante en este caso del 15M en esta convocatoria ha sido que ha acercado a la huelga general y a una lucha obrera a gente que en principio no haya tenido ningún tipo de contacto ni respondía al perfil ese, ¿no? Y que hay mucha peña. Pues lo que decíamos, a gente precaria, a gente que no. Sin experiencia. Estudiantes, este mundo, sí. Estudiantes, gente que no. Y mucha peña que le repelen las siglas. Que en principio dices, sea, porque... bueno, ¿yo cómo participo en una obra general si no trabajo? No puedo parar. Pues bueno, vente al piquete. Sí, vente a la manifestación. Vente a la manifestación, toma las calles. Porque realmente... No consumas, claro, se pueden hacer cosas. Porque ayer la convocatoria principal de 15M. Además de hacer huelga, hay muchas más cosas que hacer. La manifestación principal de 15M no estaba legalizada. La convocatoria principal, que era esa. Esas dos concentraciones de una por la mañana en Sol, que en Sol sí. Al final Sol estaba blindadísimo, sí. Y ese llamaron toma la siesta, que era un poco un modo simbólico de decir vamos a juntarnos todos a la hora de la siesta, de hogar, a descansar, pero no, realmente no se hizo nada, que yo fue simplemente, se llamó así lo de toma estaba la siesta, en la calle, claro. Por llamar la atención, por hacer un tema distinto y por hacer el simbolismo de que el 15M fue un despertar de la ciudadanía, digamos. Pues se lo plantearon en yo creo que lo positivo plan. Ha sido que ha traído a mucha gente que no... Estaba eso, en este mundillo. Eso toca ayudado a tomar las cosas sin pedir permiso. Sí. De, vamos sí. A quedar a las 4:30 en Cibeles, sí. A tomar la siesta. No es ilegal tomar la siesta. Y que sin legalizar ni nada. Mucha influencia también ha tenido en piquetes en barrios que a lo mejor no se hubieran hecho. O sea, otros años pues sí se han hecho piquetes Vallecas, Carabanchel, pero... Sí, o sea, Vallejo quizá más tradicional. Vallecas, Chamberí, Barrio Salamanca... Que no imaginaba yo que hubiera piquetes, o sea, ahí, claro. Llamamos aquí por la noche a unos chicos en el Barrio Salamanca y nos decían nos están tirando huevos y nos están llamando claro. De todo, pero... Claro, pero bueno, es que... Eso pero es guapo, si ¿sabes? Se llaman de todos están Vallecas, claro, yo te creo, digo que... Yo creo que eso, el 15M también lo que ha hecho ha sido acercar los piquetes y la huelga a los barrios. A descentralizar un poco todo el rollo de ir de piquete y demás, que antes parecía sí, que si no conocías a nadie centro, del rollo ciudad, y te juntabas con tus coleguitas para ir a cocheras o a no sé dónde, pues si no tenías así la posibilidad, pues ahora ya con las asambleas y esto, pues como que la gente tiende más a ir a la asamblea de su barrio y juntarse en su barrio y ir de piquete por su barrio y... Y eso, la verdad que está es importantísimo, bastante... Eso es importantísimo. Claro, porque no todo el mundo puede acercarse al centro. Y también hay que ver cómo es Madrid. Porque claro. Por la noche, sin usar transporte público y sin usar nada, ¿cómo te acercas de, claro, de Coslada al claro, centro? Claro. O de bueno, o de Hortaleza al centro. Hostia, pues es jodido. Pues te quedas en Hortaleza. Claro. Y la huelga no es solo vamos a cerrar el Corte Inglés por hablar de, claro. Del monotema Corte Inglés. Luego, bueno, está el tema del bicipiquete, ¿no? Que yo les vi actuando en el Puente sí. Vallecas. En Zaragoza también hablamos con ellos y en Zaragoza tuvieron incidencia brutal. La represión policial, creo, en Madrid, ¿no? Hubo algún detenido y les iban a anunciar, creo. Sí, ya es la de... Les querían denunciar por cortar la M30 y en plan rollo poner en peligro la vida de... Ya en la de septiembre... En la de septiembre ya lo intentaron hacer, lo que pasa que en la de septiembre es que al parecer ni les dejaron juntarse, o sea, debían de sufrir mucha más represión. Pero bueno, porque, es porque una esta idea bola tenían tanto para focos, paralizar, tenían tanto foco claro, con para paralizar la ciudad es una idea cojonuda la bicicleta. Yo te digo, Zaragoza era la primera vez que se hacía, los compañeros, esa cobertura me acuerdo que esa llamada la hice yo y era estaba el tío contentísimo, súper satisfecho de lo bien que había salido todo, habían logrado pues eso, el Corte Inglés, el famoso Corte Inglés, pues un poco entre los del bicipiquete y un piquete tradicional. Y además es un modo, pues eso, de reivindicar también, pues un modo de moverse por la ciudad, un modo alternativo de que no consumes, pero te mueves y... Que bueno, que no somos los más propios para decirlos, porque somos unos caminantes irredentos. O metros oye, caminar pero... está bien, están sí, bien como sí, la sí. Bici, oye. No, desde luego. Yo soy un caminante absoluto. Yo sí puedo, voy andando. Yo ayer caminé kilómetros, hice. Hostia, ayer. Kilómetros y kilómetros. Unas caminatas guapas también. Y mira que estoy aquí metido toda la noche y parte del día. Porque además me niega a usar los servicios mínimos del transporte público. Yo ahí lo siento, pero eso es bastante. Yo la vuelta lo hice y me arrepentí muchísimo. Me tuve que parar una parada antes porque me asfixiaba, literal. ¿De gente porque, o qué? De la gente que entraba claro. En un transbordo era. Claro, ¡ah! Normalidad absoluta. ¿Sí? Normalidad absoluta, sí, sí. Y vamos. Y mis cojones también. Normalidad absoluta. La verdad es que son la hostia. Y bueno, del tema de los... Estamos hablando de los modelos de sindicalismo, pues retomar el tema sí. Que los triunfadores... La mani, ¿cuántas veces has visto que la mani alternativa tenga tal cantidad de gente como este año en Madrid? Pues yo nunca. Ni siquiera las manes del rollo, apenas con lo, de lo que llamamos el rollo, es muy raro ver. ¿Cuánta gente habría? Gente habría. Se han dado cifras de no rollo sé. 30-40, porque también puede es que ser, cada uno da ser. Cifras bestiales. Ya. Yo cuando llegué a Atocha, vamos a unos a la mitad, con el que la gente se ve la obrera, y puedo decir que en Atocha miré y el paseo de la derecha estaba lleno. Estamos hablando de una calle ancha, ¿eh? En la cobertura, un poco para cerrar. Las manes nos cortan un carril, nos cortan un sentido, no llenas una calle. Y esta, la calle estaba llena. En la cobertura me acuerdo que dimos un dato un poco a ojo de compañeros que habían estado en la manifestación, sobre todo un poco porque leía los datos que daba el país y se indignaron. Es un dato que yo personalmente me parece exagerado, pero bueno, son ellos los que estaban en la calle, ¿no? De que puede haber 1 millón de personas en total en Madrid en la calle entre unas y otras. Hombre, yo no la descartaría. La cifra oficial que dieron, que calculó el país, de que, que luego ya, por el momento en el que lo daban, dices, ¿a qué se refieren? De gente que había acabado en Puerta del Sol, sí. Dieron 170.000. Que se llegaron a juntar, por así decir. No sé si extrapolamos ese dato a una Puerta del Sol en la que se estaba como... que se estaba apretado y que dicen, contaba la gente que se tardaba Dios ayuda en llegar desde Neptuno, tiene por ejemplo. Porque además, en Neptuno, claro, si en Neptuno en teoría acaba... Puerta del Sol puede ser. Pero claro, es que es eso, es que ¿cuánta no gente se movió por las calles? Pues hablar de un millón, no sé, me parece una cifra demasiado alta. Nosotros llegábamos pero, a Neptuno, pero, hombre, yo que sé, la manifestación oficialista terminaba y la gente volvía. No es descabellado, y en otras ciudades, gente, claro. Por ejemplo, en Vitoria decían que habían salido 20.000, que para una ciudad como sí, Vitoria, pues sería como si en Madrid sale 1 millón. Plaza, o sea, que no es descabellado pensar que puede haber 1 millón de personas en la calle en Madrid, más luego los que estamos en casa porque no podíamos más. Pero, claro, pero yo qué sé, o sea, y Madrid, a lo mejor Madrid no, pero en la Comunidad de Madrid, porque también me imagino que habría manis en Leganés, Fuenlabrada, etcétera. Pero que... la tarde se dejó un poco libre en todas las ciudades, claro, para se centralizó para Madrid, un poco, claro, como en Madrid se quiso centralizar para hacer algo más, bueno, luego estuvo más visible, sabiendo que la foto que va a dar la vuelta al mundo, claro, es llenar el centro, ¿no? ¿Y la CNT que cuánto llevó? La CNT hicimos la cobertura, también me acuerdo que en concreto hice yo la entrevista. Y se hablaba de unas 300 personas, la que hicieron en solitario, esa... 300. Cortaron solo un carril de General Ricardos y eso, y fue... Con fracaso, ¿no? Y fue, si se lo piensan un poco más. Sí, y fue un ritmo bastante rápido porque me llamaron prácticamente... Sí, tardaron media hora en salir y en media hora me llamaron de esto, vuelta a acabar, te pongo discursos. Estás haciendo el ridículo. Con la que está cayendo, sí. Que le hemos hablado, me da mucha pena porque no vais a criticar hoy a la CNT porque el día de huelga pues se han currado como uno más. Sí, sí, los piquetes, además estuvieron dos detenidos, uno compañero de la emisora y. Personalmente. Y joden esas cosas, pero. Espero y confío que se piensen estas cosas para próximas oportunidades. Es que yo además vi muchos simpatizantes de la CNT en la manifestación. Claro, porque es que no va a ningún lado. Mucha gente que estaría más en la CNT más a gusto que en la otra. Pero claro, es que no va a ningún lado. Claro, o sea, no va a ningún lado. Además, en Carabanchel habría su piquete por la mañana y ya está hecha la presencia de la huelga. No, de hecho, en Carabanchel, se cortó la M30, la gente de las asambleas populares del barrio. La gente de las asambleas populares de Carabanchel son gente muy cañera, muy concienciada, gente obrera. Y las cocheras, y tuvieron enfrentamientos con comisiones obreras y yo qué sé, peña cañera allí. Pero joder, yo qué sé, es que también... Montas una mani en Carabanchel un día que no quieres coger el transporte público, pues yo personalmente... Estás obligando a la gente a ir. No, a mí ya me han quitado las ganas de ir a Carabanchel. Sí, eso es. Y de hecho, hubo gente de Carabanchel que estaba en la... Sí, sí. La delicias. De hecho, imaginar. De esa mani ya estamos criticando mucho. Sí, la hemos criticado antes y la criticamos hoy. Pero me hacía mucha gracia que el lema con el que más insistían era por una huelga general indefinida. ¿De dónde vas a dar una huelga general indefinida tú solo? Claro, vas a contar tú con tu amigo de, a ver, tienes que tú con el que piensas exactamente igual que tú, no una huelga general, tienes que hablar con el de al lado del curso, tienes que ponerte de acuerdo con el que tienes en algo mínimamente así. Y la pena es que además ha sido solo Madrid, porque prácticamente yo creo que en casi todos lados, en todo el estado hablábamos, sí. Incluso la gente de Comarca del Sur y... la gente de claro, de Valladolid, por ejemplo, sur, que era son peña también muy trayera, muy también convocaron junto con CGT y 15M ahí en Valladolid, también estuvieron todos en sus piquetes trayeros, yo que sé, porque la mayoría de conexiones que tuvimos durante el día fueron contactos de CNT o de un compañero de aquí que militaba este sindicato, y todos hablaban de manifestaciones conjuntas, piquetes conjuntos con gente de la CGT. Claro. Incluso fue un caso muy curioso, creo que fue en Figueres, en Cataluña, en que hablaban de que como el único piquete que estaba funcionando era el de la CNT, gente de Comisiones Obreras se plantaron con ellos, de oye, somos de Comisiones, queremos hacer algo y nuestro sindicato no ha montado nada, no vamos con vosotros. Pues ese es el puto camino, coño, claro. Dejar de... Un sindicato es una herramienta, no una religión. Les atraerás. O sea, yo me imagino que ellos habrán tenido mucho debate interno a la hora de tomar esta decisión. Y espero que hagan una valoración. O sea, nosotros tampoco somos nadie para decir. Sí, no somos nada, ¿no? Sí, porque yo no milito. Porque no militamos allí. Lo primero que tendríamos que hacer para hablar, pues seguramente sería militar. Pero visto desde fuera, yo por lo menos no. No, como simpatizantes, como gente afín. Claro, sí. O sea, yo soy muy afín. Mucho tiempo que no me afilio por pura que me come el trabajo y el día a día y porque sé que no puedo dar el 100% de mí y para militar algo. Y cosas de estas pues me quitan las ganas. Claro, así de claro, como persona anarquista y obrerista que soy, pues ya, me planteo. Es lamentable que no estés en el CNT. Me afiliaría a CNT, pero me cago en Dios. La CNT me correspondería por rama laboral. Me vas a estar con temas que parecen más de una religión, de un sindicato. Es una herramienta, no un acto de fe. Sí. ¿Qué es eso? Y tiene que serte útil, tiene que ayudarte a arreglar problemas, no generarte rayadas. Es que... No sé, yo espero que lo valoren y que... Y luego es que además, por ejemplo... De hecho, cara al primero de mayo me cuentan que puede haber también historia con esto. Sí, sí. Porque posiblemente se quiera se repita la historia, ¿no? Años algo conjunto con otras centrales sindicales por parte de CNT, ya muchos años haciéndolo solo. Y habrá que ver si este conflicto, si todo toda CNT Madrid, las dos federaciones lo acatan... hay división. Sería muy triste, pero bueno, a ver... Es que, joder, que no estamos en tiempo para andar con estas gilipolleces, ¿sabes? Que son tiempos de pelea en la calle y de juntarse en un piquete con peña de comisiones. Es una pena, pues porque CNT está subiendo en regiones como Cataluña, está subiendo mucho. Y es lógico, porque es una alternativa. Pero claro, en Madrid así es que no va a ningún lado. Y no vamos a ningún lado a nadie, a lo malo. No, pero bueno, confiamos un poco en la mayoría de gente que se quita las orejeras, que mira, una vez que estás concienciado... Pues hay que mirar las cosas que al final... porque seguramente antes ni siquiera tuvieran el debate de ir... Sí, ahora por el debate con existe. CGT o con otras sí, es un debate que centrales surgido. Sindicales. Claro. Ahora mismo yo confío en que están teniendo el debate. Pues mira, por lo menos vamos a tomar que es un avance, ¿no? Que antes ni siquiera seguramente ni se lo planteaban. Ahora seguramente se lo planteen, habrán decidido ahora que no, pues a lo mejor en un futuro se van acercando. Bueno, y de hecho, posturas. La Comarca Sur... Ya estaba ayer en la unitaria. Sí, ya convocaba y habría más gente aparte de la Comarca Sur. A título individual, supongo. Porque había bastante gente. El bloque del CNT de ayer en Galicias era bastante cañero, bastante combativo y bastante numeroso. La Comarca del Sur de CNT son gente, es un sindicato bastante potente. También tienen sus historias como todos, pero bueno. Como cada vez que se hace un colectivo. Bueno, de hecho, mucha gente decía, sí, la manía de la CNT. Y bueno, una cosa bonita e importante es que la CNT, como siglas, ha vuelto a aparecer en incluso medios de comunicación y he visto hasta periódicos extranjeros que se veían las banderas de la CNT. Y eso a mí personalmente, pues, me mola. Sí, que no sea... Que se vuelva a ver la bandera rojinegra y CNT, pues... Que no sea hablar del pasado glorioso, refugiarse en que Mayo Vivo se fue lo que hicimos en el 36 claro. Y la paliza que nos dieron en el 37, sino... Sí, es bonito. Sino, coño, volver aquí, la verdad, que estamos... Pues ha sido bonito y claro, hay territorios en los que no es posible no mencionar a la CNT o a la CGT o a las... O similares, ¿no? No, desde luego. Bueno, también es verdad que la manifestación al final es lo menos importante de una huelga. O sea, sí, lo es un colofón. O sea, así como negativamente. Y hombre, pero mucha bueno, gente es... que no puede participar en una huelga por esos motivos es su espacio de. Eso sí, de pero que ¿no? realmente es importante porque al final es lo que sale en los putos medios de información. Pero me parece mucho más importante un piquete o cuatro piquetes en las cuatro cocheras de la MT que a una manifestación vayan 100.000, 500.000 personas. O sea, si paralizas el transporte público en una ciudad y ahí CNT sí queda el callo, está claro. Queda el callo como no, el que no, más. No. Y en todas las ciudades hablábamos... De hecho, me parece que podemos hablar un poco del tema de los piquetes, un poco las informaciones que iban llegando, porque en muchas ciudades era muy común cómo denunciaban indignados el papel fascista y de venderles de Comisiones UGT, de cómo el papel que hicieron muchos de los piquetes fue garantizar los servicios mínimos. Todos los que nos llamamos, todos los contactos que llamamos a primera hora de la mañana o a las 7, 8, es que nos comentaban lo mismo, tío. O sea, decían, es que la actitud de los piquetes de Comisiones UGT, sí. Algunos nos dijeron, mira, nos hemos tenido que ir. Porque si no, nos dábamos de hostias ahí con ellos, porque había ya un claro enfrentamiento con ellos. O sea, de decir, nosotros queremos parar, si vosotros no queréis parar, pues no paréis. No paréis los autobuses, pero nosotros los vamos a parar. Manteneros al margen. No, pues ellos se ponían delante para que no los pararan. Vamos a ver. Para defender sus pactos. Tú no mandas en un piquete. Un piquete es algo de los trabajadores, no es algo de un sindicato o de dos. es algo de conjunto. Si tú no quieres participar en parar autobuses, no participes, quédate a un lado, pero no te pongas en medio, tío. Y la verdad que todo el mundo de cocheras nos decía que esta gente pero eso, no se puede ir a ningún lado. Y lo grave es que no solo en Madrid. Me acuerdo el caso de Valladolid, un humo concreto, de que estaban indignadísimos con la fábrica de Fasa Renault, que es el símbolo de la industria pucelana. Sí, claro. De que están indignados, además de cómo se olvidaron de la puerta trasera, que por donde entraba todo el mundo, pues ahí aparecieron unas barricadas de fuego, lo comentaban los chavales, porque esta gente se limitaron a dejar que entrasen los servicios mínimos de precio de transacción en el corrillo, de que nos tuvimos que pirar de ahí porque estábamos... Pues un poco, es un tema que se comentó de piquetes de muchísimas ciudades, claro, en todas las coberturas que podemos hacer. Pero bueno, es que cuando sus lemas, cuando ves pegatinas que no hablan de vamos a luchar por los derechos, sino ante la imposición, negociación. ¿Pero de qué cojones vas, colega? Claro, es que a ver, negociación no es un fin, es un medio. Cuidado, UGT y Comisiones no han convocado a la Huelga General para tumbar la reforma laboral del gobierno. Han convocado a la Huelga General para que el gobierno les llame negocia. A negociar. Y que le respete su chiringuito. Su chiringuito, al menos el convenio colectivo, que es de lo que están viviendo. Qué puta vergüenza, macho. Es que es... Y su negociante y su chiringuito de 35 años. No quieren que se lo desmonten. Y luego hablando del tema de los servicios mínimos, es otro debate que para mí, claro, para que hubiera una huelga real, solamente debería haber servicios mínimos en sanidad. Huelga. Esto es una huelga. Sí, sanidad, bomberos. Para, y en países como cosas... Francia, pues no se plantean, no se plantean otra cosa, que todo para porque es una huelga general. O países como Latinoamérica, que bueno, pues los sindicatos del transporte ponen a disposición de la gente de los sindicatos o los huelguistas el transporte para ir a la manifestación. Claro. Digamos, sí, eso sí. Sí. La hora antes de la manifestación, 100%. De servicio mínimo. El resto del día se para y punto, tío. Pero claro, ¿de qué estamos hablando? De un país en el cual los servicios mínimos los impone la patronal y si no hay acuerdo, el Estado. O la comunidad autónoma. Sí, la verdad es que son la polla. El poder público, la calle del capital. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Por cierto, me comentan, aunque que el tema de represión quería hablar luego, me... Veo un poco de información de que están cargando en Vitoria. Hoy había una concentración. Claro, hoy había una concentración de protesta por la salvajada, la salvajada policial que hubo ayer. Joder. De un chavalote de manifestante que estaba en los piquetes de por la mañana, que su versión es que se cayó, está en la UCI, lo que cuentan los testigos que pasó es que le reventaron a pelotazos en el suelo y le llegaron a meter panfletos en la boca al grito de trágatelos. Qué clase de energúmenos, tío. Pues ahí están. Dan un arma, tío. Es que putos enfermos mentales. Ahí están dando palos en la plaza de la Virgen Blanca y comentan que ha habido... Llámala ahí, ya que hemos cogido la dinámica. No está todavía los teléfonos. No, los teléfonos desaparecieron todos, no sé. Han sido autodestruidos. Han sido autodestruidos porque la seguridad de la gente que no cuenta las cosas es luego. Está claro. Es lo primero. Ponemos una canción y seguimos hablando de más temitas, que la cosa va cundiendo. Hemos cogido el ritmo ya de hablar con naturalidad, ¿eh? Pues venga, ¿no? Vamos a poner un tema bonito de un grupo bilbaíno. Entre tú y yo, me puedes esconder y nadie puede creer. Buscando el profundo cielo, que aquí nunca fallece. Y no hay nadie que te da, por la fuerza que me da. Y la pena fuerte, mi fuerte, el infierno me esperará. Pues eso, un temita de los Tartaco, un poquito de hardcore y odio para continuar hablando de, pues de algo que, eso, que produce odio, que es un poco el pequeño, hace un pequeño balance represivo de todo lo, la huelga general de ayer, que a mí me sorprende de cómo tanto insistían los más media, de los que hemos hablado antes, de que no servía para nada, de que esto iba a ser un fracaso, que si era una tontería. ¿Cuántos esfuerzos para evitar algo que era un fracaso ya por adelantado y no va a servir para nada y tal? Porque lo que coincidía todo el mundo en el que hablábamos en las coberturas era la cantidad de policía que se podía ver. Debieron hacer horas extras. Nos hemos gastado una pasta en plena crisis en horas extras de los tipos de azul, pero... Alucinante. Ya solo con pensar que en Madrid trajeron 10.000 policías. Sí, pues es una cifra entre 10.000 antidisturbios, ¿no? 10.000 policías, 10.000 antidisturbios. Pues ya es que te da la idea, ¿no? Y ver, llamadas a todos los piquetes de cocheras, en todos los piquetes de cocheras de la MT había policías a caballo. Que no se ha visto nunca. Sí, y joder, Madrid o sea, el fútbol y poco más. Sí, poco más. Claro. El retiro, un el fútbol y sí, sí, no, poco más. Y según qué partidos, tampoco. Sí. Bueno, en el Calderón y el Bernabéu sí suele haber. En Vallecas no es normal. Sí, últimamente también. Moverlos, en primera división sí. Pero, joder, es que. Pues brutal, tío. Es, que haya unidades a caballo en los piquetes, pues es que se preveían que iba a ser mucho peor seguramente de lo que ha sido ellos. Pues porque la gente... O han exagerado, cabo... yo creo, también. No, a ver, han querido exagerar e intimidar. Intentar intimidar, desde intimidar luego. Intimidar y, claro. A ver, yo creo que tampoco tenían orden... La sensación de tenerlo todo controlado. Tampoco tenían orden de... a las provocaciones por hablar en su lenguaje y responder. Pues no, claramente veían muchas actuaciones en el piquete en el que... En el que iba yo, veía muchas acciones que con toda la policía que teníamos alrededor, si hubieran querido liar nada, no la pueden liar. Pero, te la pueden joder, liar. Por ejemplo, pero intimida, y si sabes, si intentas parar de verdad el tema de un modo más contundente. Depende de qué piquete. Nuestro piquete era un piquete muy tranquilo, era primerísima hora, claro, etcétera. El del centro de Madrid, el que reprimieron en Huertas, claro. Ese nos contaba la gente que es que no me dieron ni palabras, o sea, no dijeron, venga, disolveos, chavales. No, es que no llegaron ni a decir, llegaron y cargaron. Yo hablo solo de mi experiencia. Aquí en Lavapiés por la mañana, en el Carrefour de la Plaza de Lavapiés, nos contaron. Que estaban enfrente de la puerta del Carrefour y bajaron por la calle Valencia, o sea, subieron por la calle Valencia, que es la que baja ya Embajadores, desde la Plaza de Lavapiés, y llegaron cargando ya, o sea, no llegaron, se bajaron, se pusieron el material antidisturbio como hacen siempre, intentan negociar, intentan decir, venga, iros de aquí, no, o sea, bajaron ya, bajados de los furgones, cargando a fuego, a pelotazos. Y cogieron a unos chavales, la reventaron y a dos detenidos. O sea, es que ni preguntar. O sea, que eso de que no respondían a las provocaciones, los provocadores al final muchas veces fueron ellos. Claro, si eso está claro también. La pesca es que es un punto que, claro, que delicado. Que ellos ya, como saben lo que hay, quieren un poco parar los pesos. Sí, bueno, se ha tocado más de una vez irse con el rabo en las piernas de no la había ganas, de gente. Sí, no, exactamente, tenían ganas. Tienen ganas. Cambio ahí, vamos, en mi caso, lo que yo veía en Vallecas, al menos a la primera hora, no puedo hablar de más allá de las dos y pico. La cosa era relativamente tranquila, pero también te digo, digamos, la mayoría eran comisiones UGT, sí. Aunque había un popurrí allí, no era así, no era trabajadores, cada uno con su... Ese es otro detalle que también lo comentó alguien aquí en la radio, fue curioso ver cómo todo en donde había miembros de comisiones de UGT no pasó nada, y la policía simplemente acompañaba. Claro, claro. Y todo lo que no tenía que ver con comisiones y UGT fue reprimido salvajemente. Andaba con manos, miramente. O sea, el piquete, yo fui por la mañana. Igual, que igual lo han negociado también, sí, salí con lo que les gusta. De aquí de la radio un rato por la mañana, dar una vuelta ahí a las 10 de la mañana o así, y vi el piquete que estaba por Gran Vía, Sol, Preciados, etcétera. Y la policía acompañaba perfectamente, y ahí la gente lo decía, que esto está permitido porque esto seguramente lo hayan pactado comisiones de UGT, que no pase nada, van a cerrar algunas tiendas, se van a volver a abrir cuando se vaya el piquete, y se acabó, y eso la policía se lo puede permitir, el Estado se lo puede permitir, o sea, perfectamente, no montan jaleo en el centro de Madrid. Pero claro, y ya la está. Piel no lo vemos. Pero claro, aquí estos piquetes ya más autónomos, claro, piquetes más de la autoorganización, que les da tanto miedo a la que has hablado. Sí, sobre todo el tema del 15M, claro, está muy metido en la APS, ellos lo saben, todo eso. Y que le tienen muchas ganas al 15M en general, porque han tenido la correa bien amarrada, bien en corto, durante mucho tiempo, y ahora que les van a soltar la correa, pues se van a jardar. Bueno, se van a hacer lo que hicieron ayer, ni más ni menos, van a abrir cabezas. Que es lo que les gusta a estos enfermos. Sí, quizá los, hablando de represión, lo más sangrante, pues en caso como lo hemos comentado antes de Vitoria-Gasteiz, que recordar eso, que nos llega información de que están, que ha habido cargas en las concentraciones en solidaridad con el herido, que la verdad es que vaya sobrada. Joder. Nos hablaban también, pues esto, de en Barcelona, entre los muchos heridos, en las cargas tan bestiales que hubo con... Porque Barcelona quizás sea el epicentro de todo lo que se demás en los medios de la bestialidad policial y la correspondiente respuesta y autodefensa, porque es un gatillo, al final es lo que ven los medios también, que también les estás dando la carnaza que están deseando. Pero bueno, lo hablamos antes fuera de micro, el caso de Barcelona ha sido una burrada, había una cantidad de heridos brutal. Detenidos en cantidades industriales. Y me acuerdo que durante la cobertura nos costaba mucho contactar con Barcelona, precisamente porque cuando queríamos hablar con ellos eran en pleno momentos más complicados. Y luego tuvimos una larga conexión conjunta con la gente de la Agencia 29, que la compone en peña de varias radios. Se metieron esos también. Sí, la verdad es que. Lo hicieron de puta madre, ahí se juntaron varios. Medios de contrainformación. Eso es el primer paso de una cobertura de lo que... muy guapa. Nosotros nos sirvió mucho para enterarnos ya por redes sociales, llamándoles y demás, nos sirvió mucho para estar muy al día. La verdad que tenían información muy centralizada, muchos datos, muy, la verdad que un currazo, se juntan varias redes libres de varios medios de contrainfo. La verdad es que un ejemplo a tomar aquí. Aquí en la Cápica había varios intentos dispersos, pero bueno, que estamos dando los primeros pasos. Somos bebés aprendiendo a andar. Yo estoy muy contento de cómo se ha empezado a andar, desde luego. Ya ganaremos la maratón, de fijo. Pero hablando de eso, de Barcelona, la información que iba llegando vía internet y la de los Mossos están poniendo las máscaras antigas en la Plaza Cataluña en la cola de la manifestación. Y dices, esto solo esto para intimidar. Los cojones, para intimidar. Unas cargas brutales con gas. Con eso, con gases lacrimógenos. Cataluña, como siempre, el laboratorio de lo que va a venir después al resto. Cataluña pasó siempre... con detalles. Bueno, detalles, los cojones. El copago sanitario, donde lo han metido antes. Los recortes, privatización del agua. Todas las burradas. Es el laboratorio neoliberal en España. Pero totalmente. Estado. Y estas cargas a sangre y fuego. Y literal, lo del fuego esta vez, porque está claro, la peña. Hombre, es que no te queda otra. La peña, si te están arrasando, pues. La peña responde y nos comentaba gente de la agencia 29 de que a raíz del desalojo de Plaza Cataluña del 15M, ahí en el mes de mayo del año pasado, la peña que quizá tenía menos experiencia militante aprendió una lección a base de palos, que es lo triste, pero aprendió la lección del papel de la policía. Aprendieron que aunque estuvieras de rodillas con las manos en alto, claramente no haciendo nada. Si la orden que tenían era echarte y hostiarte, te iban a echar y hostiar. Aprendieron esa lección y por lo tanto la peña aprendía un poco, no recuerdo la frase literal de la compañera. A intentar que no te hostien. No, pero era algo así, de un poco la gente aprendía a respetar distintas maneras de luchar en la calle. Exactamente. O sea, y por lo tanto que vamos, pues, que luego hay peña que... Cada uno. Que luego tenemos todo claro. Hay infiltrados que montan los disturbios en el momento. Claro, que hay mucho boca chancla, que es lo único que le mola y que es un irresponsable, que no mira por la gente que tiene alrededor. Y de si quieres un enfrentamiento directo, no te lo vamos a decir que no, pero cuida por la seguridad de quien tienes alrededor, ¿sabes? De que pueden no quererlo, pueden no poder tener ese enfrentamiento, lo pueden verse inmersos en un disturbio porque van a cobrar, seguro, porque tú que estás en forma física buena, pero bueno, que eso es también otra historia, en otro costal, es el debate, bueno, siempre. El debate mil veces trillado y tampoco vamos a entrar nosotros. Pero el caso es que eso, la imagen de Barcelona ha sido... Impactante. Ha sido impactante porque... De hecho, ha impactado en los medios de fuera... se han hecho hueco mucho de Barcelona, ¿no? No ha faltado periódicos en Europa que han comparado con Grecia y todo este tipo de cosas. Es que en Grecia pasó algo parecido a lo que habéis comentado ahora. En Grecia, a raíz de lo de Alexis, cuando salieron todos los estudiantes, pues Alexis al fin y al cabo era un chaval de 16 años, pues muchos chavales de 16 años se vieron reflejados en él y salieron a la calle. Y desde los institutos se salió a la calle y fueron brutalmente reprimidos. Y a raíz de aquello, pues claro, los padres y gente, digamos, más normal, entre comillas, menos politizada y así, claro. O que no estaba nunca de acuerdo con los disturbios, pues vieron que es que la policía estaba pegando salvajemente a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos. Eso es lo que le digo siempre a mi padre cuando... Sí, el tema de Valencia, ¿a qué ha pasado algo parecido? Ahora mira, el tema de Valencia, pues algo parecido. Pues la gente está viendo que hostia, es que responder a la policía, pues a lo mejor hay veces que no queda más remedio. He visto la noticia de Santander, por ejemplo, en un piquete, pues se ve como a un policía le quitan el casco y los tarandean y los empujan. Y claro, los comentarios de la gente de la noticia, pues en vez de criticarlo... pues ha habido muchos comentarios del rollo, mira lo que pasa cuando la policía se enfrenta a un agente que no son niños de instituto. Claro, como es diciendo... que la gente se está dando cuenta de que los cuerpos antidisturbios son auténticos energúmenos. Energúmenos que les encanta la violencia y en cuanto les sueltan el collar y la correa, pues se comportan como se comportan, peor que los animales. La verdad que les he comparado con animales, pero es que son bastante peor. Desde luego, sí. Mira, Santi, ¿qué canción ponía? Que he puesto un CD con un mogollón de canciones y las hay muy buenas y muy malas. Sí. Y eso, nada, sí, Barcelona, la verdad, por la tarde, como no me enteré de mucho, no sé exactamente... Nada, eso, Barcelona fue complicado. Te hemos comentado un detalle bastante bonito, digamos, de aprendizaje que ha ido teniendo la gente. Porque todo esto, al fin y al cabo, lo más positivo, lo que me quiero quedar, es que está siendo un proceso de aprendizaje colectivo para todos. Primero, un aprendizaje colectivo de que juntos podemos, divididos no. Ahí vemos el que por fin siglas enfrentadas se hayan ido pudiendo juntar. Que al final va a ser eso lo mejor, el ir rompiendo la barrera del individualismo. El 15M nos ha enseñado también eso, el que junto solo no puedes, con amigos sí. De la importancia de la alegría. Y también, pues eso, al final, llevarte palos te enseña pues un poco a desconfiar. Pero también a eso, a esa importancia de estar todos juntos. Y nos contaban desde Barcelona que cuando... se empezó a decir que en Plaza Cataluña había disturbios que estaban cargando muy salvajemente, la peña, en lugar de decir, por Plaza Cataluña no me acerco ni de coña, fue decir, vamos todos a Plaza Cataluña para ser más e intentar parar esto. Y no necesariamente a base de cócteles molotov, pedradas y acción perfectamente organizada. Eso es muy difícil y es muy arriesgado y tal, pero al menos de desbarrar de un poco, como la intro que he puesto del programa, la de Warriors, es que es eso. Somos más, somos legión. El problema es que son, están preparados, son más salvajes, no tienen miramientos y tienen todo, todo a favor. Pueden hacer lo que quieran, tienen una impunidad del copón. Pero somos más, es eso. O sea, al final somos más y es lo que estamos aprendiendo poco a poco, A ser legión, sí. Es que eso mola, ¿no? Mola. A ser lo que somos, ¿no? Nos queda... Mi nombre es legión porque somos muchos. Sí, sí. No recuerdo ahora mismo exactamente, pero... Yo eso me lo sé por una canción de Sinfrontal, no te creas tú que... Una cita bíblica, sí. Pues nada, estamos con la tontería. Programa sin mucho guión, pero tantas cosas que comentar después de lo vivido ayer. Ponemos una canción y vamos echando el cierre. Como si fuera tomar algo, que ayer no pudimos. Vamos a ir echando el cierre como si fuéramos un comercio abierto cuando ve pasar a los peligrosísimos piquetes. Y bueno, por ir poniendo el punto y final a este Latido de Libertad, sin guión pero con ideas que contar, decimos, es un poco un torrente de ideas, sentimientos, sensaciones después de una jornada de ayer, es el día después, pues toca un poco de, vamos a chuparnos las pollas, ¿no? Que nos lo hemos ganado, hablar de la cobertura de ayer de Radio Ela, que hoy personalmente es para estar muy contentos, ¿no? Fua, muy potente, ¿eh? La verdad que además que tuvimos ahí como realimentación de la gente que nos estaba escuchando y, joder, era un subidón constante por la noche. A mí me tocó el primer turno de 12 a 5 de la mañana y luego estuve un pelín más. Y pensábamos que no nos escucharía nadie, que a lo mejor la primera hora sí y tal, pero joder, nos llegaban correos a las 3, 4 de la mañana, mensajes en Facebook y cosas de estas. De, estamos aquí en Oklahoma escuchándonos, de puta madre que hay una radio libre en Madrid. Y la verdad que bastante, bastante bien. Y luego otro rollo muy guapo que nunca me imaginé yo, que a las 4 de la mañana íbamos a estar en una conexión con Valencia, luego otra a las 5 con Radio Topo en Zaragoza, charlando tranquilamente las dos radios en antena, haciendo una tertulia a distancia sobre cómo iban las huelgas en nuestras respectivas ciudades. ¿Y cómo os va a vosotros? Ah, pues aquí está habiendo un poco de represión, bueno, bastante represión tal, y ahí en Valencia ¿cómo va? Pues bueno, pues aquí hay piquetes, no sé, se ha cerrado Mercado Valencia. Hicimos otra conexión con Granada también a las 2 o 3 de la mañana. Se hicieron multitud de conexiones, de intercambios con radios, que eso para mí fue de lo más bonito e importante. Y te llamaban ellos para ver cómo iba por aquí, luego tú les llamabas, oye, que hemos visto por el Twitter que ha habido cargas por allí, que cómo va, ha habido detenidos. Sí, lo guapo, creo yo, fue cuando porque llevamos muchos años las radios libres siendo reinos de taifas, cada uno a su rollo, llenándonos la boca de que somos lo mismo, somos afines, pero yendo cada uno a su rollo. Sí. Los encuentros de radios libres no acaban siendo más que una buena oportunidad para juntarnos gente afín y estar de fiesta, pero nunca se concretan en casi nada. Y esto fue pues una oportunidad, además tampoco fue preparado en eternas asambleas, sino como un poco... Improvisado y... Propaganda. Mm. No, improvisado tampoco, porque sí teníamos un curro detrás, sobre todo pues quizá la gente de Barcelona, que tenían muchísimo curro detrás. Pero es eso. Aquí un poco en la radio, en Radio Era, sí, nos pegamos nuestro currillo también. Dos semanas previas, fue por preparando el hecho de todo. Esa coordinación entre radios. Ese fue muy bonito, cada dos por tres intercambio de una radio con la otra. Sí, de, nos, claro. De te pincho, comparten, me pinchas y estamos hablando juntos. Madrid, Bilbao, Madrid, El Ferrol, Madrid, Madrid, Las Palmas. Fue guapo porque además, claro, es que al final quien tiene la información centralizada es quien se preocupa de centralizarla y de darla. Entonces, pues todas las radios libres que estaban haciendo ese trabajo en un día, pues se aprovechó ya no solo para comunicar esa información, sino también para compartirla con otros puntos del Estado que, claro, no la tienen tan accesible como tú. Aquí en Madrid, pues nosotros, bueno, ese es otro tema, que también mucha gente, ya no era que nosotros llamáramos a los piquetes, mucha gente nos llamaba desde los piquetes. Sí, que además al teléfono pusimos público, el teléfono público, claro, un poco... Claro, a ver qué pasaba. Un poco por ponerlo, de hay que ponerlo, pero pensando... Y de mucha gente que acaba de recibir una carga brutal. Por ejemplo, yo me acuerdo un chico que llamó, que joder, a mí me empezó a contar... La verdad que bastante alterado, acaban de recibir la carga del piquete de por la noche de Huertas, de la Plaza Santa Ana. Y nos llamó súper alterado, chicos, no sé si os habéis enterado, que han cargado aquí en y yo, sí, ya sabemos, pero bueno, si nos cuentas, guay, porque todavía no habíamos contactado con nadie. Y no, que no puedo entrar en antena porque estoy súper nervioso, os cuento para que lo contéis vosotros. Y ya, si queréis luego más adelante, pues ya me llamáis. O sea, que hubo ya no solo por parte nuestra colaboración, o sea, búsqueda de información, sino que gente... buscaba darnos información a nosotros. Tío, a mí eso me llega en el sentido de una puta radio libre. Eso es un puntazo de ver que no solo hacemos el trabajo nosotros, sino la gente se preocupa porque la información fluya, por crear nuevas redes, en vez de llamar a los medios de información normal, que es lo que muchas veces hemos caído, de joder, pues esto no se va a enterar ni Dios, porque pues ya no les llamas a ellos, sino que llamas a una radio libre o a otro medio de contrainformación, aunque sea de internet o de una página web o lo que sea. Y joder, pues a ver si esto es un paso adelante y empezamos a tejer esas redes, de tanto por un lado como por otro, de compartirnos. Yo creo que la mayoría de radios hemos salido con un subidón, reforzadas y un poco dándole sentido a nuestra labor. Como muchas veces en la radio libre nos miramos nuestro ombligo de hago mi programita, lo grabo, lo subo al podcast, lo oyen mis colegas y jajajiji. No, ayer fue una... De hecho, igual la chapa que estamos dando ahora la estamos viendo nosotros, pero bueno, que está bien charlar entre amigos, tomarnos unas cervezas y si alguien nos escucha y de soltamos fuera, toda nuestra bilis y sí, preocupaciones, sí, y pero, pensamientos. Pero ayer hemos sentí hoy, por una vez en los 10 años, sin contar temas de otros programas que hice antes, de haciendo radio libre, de... Joder, esto es lo que queremos hacer, sentirnos útiles. Además, tenemos algunos datos, son muy por encima de... Eso, se superaron 3.400 visitas en la web en un día, teniendo en cuenta que la web de Radio ELA puede tener 1.000 al mes como mucho. Y bueno, eso, a ver que entienda los datos que nos pasa el compañero informático. Eso, se puede ser un millar de oyentes, porque claro, mucha gente entra a la web y mira. Y ahí vamos con el luego. Twitter. El Twitter yo creo que es una herramienta... Es una herramienta en la cual logramos muchas cosas. Y cuando a mí se me hinchó el corazón de puto orgullo cuando nos dijo un compañero en una conexión que estamos siendo la radio, la referencia en internet para irse informando de lo que estaba pasando en la huelga. Y cuando nos llaman unos compañeros de Grecia, hablando en castellano precario un poco, para pedirnos unos datos concretos, dices, joder, es que te sientes impotente de no puedo darte el dato porque si no lo sé, no tenemos tanta información centralizada. Somos aquí 8 personas con poco sueño, con ideas llegando de aquí para allá. Al final le dimos los datos que dimos, fueron los datos que da el Ministerio del Interior, ¿sabes? Pero es el primer paso. O sea, esto realmente, pues mira, se ha hecho gracias a los contactos de la gente de la radio, que hemos tirado de contactos y de amigos y de cómo hemos podido. Pues esto realmente seguramente sea un primer paso y la siguiente vez que pase, pues a lo mejor nos cuesta bastante menos encontrar esos contactos y cada vez iremos haciendo una red de contactos mayor y tendremos más información y se podrá hacer la cobertura bastante mejor de lo que se ha hecho, que bueno, para mí ya ha sido bastante, pero... Es un camino esto, o sea, ha sido un primer paso. Además, inaugurábamos el 100.0 del FM. Lo inaugurábamos, sí, sí. Que eso fue también un puntazo el día de la huelga, poner a funcionarlo. Y, joder, muy bien, yo qué sé, yo acabé muy contento, muy cansado, reventado, hecho polvo, no había pegado nunca un día sin dormir así por motivos no festivos, y bien, yo qué sé, la verdad que muy contento en ese aspecto. Pues además tuvo repercusión fuera de los medios habituales de este tipo de cosas, porque yo en foros así de actualidad y tal lo he visto colgado en esta emisora libre de Madrid. Claro, podéis seguir la actualidad de la huelga. Realmente por la noche, leídos por mucha gente. Por la noche seguramente no hubiera más posibilidades de ese. Por el día a lo mejor sí que los periódicos más de los más media, vamos. Sí, vamos, sí que en la edición digital se seguramente seguir, fueran haciendo seguimiento minuto a minuto que hacen este guarro. Pero así una radio que te esté dando información las 24 horas que dura una huelga, no creo que en Madrid haya nada parecido, más que de los medios de contrainformación que nos preocupamos por... El Twitter por también. De hecho, hasta los compañeros de Diagonal nos reconocían, nos están usando de fuente Diagonal, que tienen llevan más años, tienen mucha más fuerza, tienen mucho más trabajo, mucho más... Bueno, que es un medio potente, de verdad. Sí, nosotros, al fin y al cabo, somos cuatro pelagatos aprendiendo a ir haciendo esto entre todos, ¿sabes? Que la verdad es que es para estar muy, muy contento la... El momento, coño, que vamos a comernos las pollas un poco, pero lo hemos ganado, joder, claro que sí. Ha sido un curro guapo, se ha hecho muy a gusto, además la gente de la radio maravillosa, ya son amigos más que compañeros, y joder, la verdad que curros así pues merece la pena pegárselos, te da igual las horas de sueño que hayas perdido, te da igual todo. Un gustazo. Pues claro que sí. Pues nada, algo más que añadir, que no estamos, como siempre, pasando de la hora, a pesar de haber empezado tarde, somos así. Informales, sí. Cuando la radio se pete de gente que ha conocido la radio a partir de la cobertura de la huelga y no quepamos más, pues nos va a tocar ser un poco serios, ¿eh? Vamos a disfrutar estos momentos de somos los últimos y lo tomamos un poco bueno. Cuando venga un programa de heavy después del nuestro, ya nos tocará. Molará, de hecho, me da ganas de poner heavy, pero ya tenía preparado otro tema. Así que nada. Pues vamos cerrando este día, el día después de la huelga. Con esa sonrisa que da de, bueno, quizá en términos macroeconómicos, macropolíticos, de los que solo miran las siglas de los grandes, lo de ayer no fuera para tanto, pero bueno, nosotros... Es un punto de partida, nosotros digamos. Nos vamos muy, muy contentos de lo que se ha ido creando, ¿no? De repercusión, pero bueno, es un punto de partida, bueno, yo creo que es un buen punto de partida y a partir de aquí, pues, seguir caminando juntos y a por ellos. Venga, a romper con el capital, como dice el tema con el que decimos. A cuidarse. dónde vamos a parar. Todo es superficial, aunque estoy en la miseria, necesito aparentar. La hipoteca es tu vida, venga, ponte ya a pagar. Empéñate la vida, no te pares a pensar. ¿Dónde vamos a parar? Todo es superficial, aunque estoy en la miseria, necesito aparentar. La hipoteca es tu vida, venga, ponte ya a pagar. Empéñate la vida, no te pares a pensar.